La cadena SER presenta Nadie sabe nada. Un programa a priori de humor con Andreu Buenafuente y Berto Romero. Muchas gracias. Hola, bienvenidos, gracias. Muchas gracias, querido público. Bienvenidos al Nadie sabe nada. Hola, Berto Romero. Hola, Andreu Buenafuente, ¿cómo estás? ¿Qué tal la semana? ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la semana? Muy bien, corta. Se me hacen cortas. Te pasa volando, ¿no? Sí, siempre. A mí también, aunque, joder, claro, programa diario, televisión. Una sensación extraña, hay veces que la semana se me hace corta y luego otras ocasiones las que parece como si pasaran dos semanas. Sí, sí. Entre que te vuelva a ver en el programa, ¿no? Es esta cosa que tiene la relatividad del tiempo y el espacio. Claro, claro, claro. Como nos comentaba la semana pasada aquellos fans de la serie Doctor Who, ¿te acuerdas? Sí. ¡Oh, sí. Dios mío! ¿Están aquí otra vez? Sí. Han vuelto a venir. ¿Dónde está la cabina aparcada? Maldita sea. Han viajado en el tiempo y tiempo habrá. ¿Alguien ha levantado la mano ya? No, hombre, espera un momento. Vale, pero solo quiero decírtelo. Ya, claro. El público se está haciendo el programa encima. Ya. Se colabora encima. Hay una incontinencia, ¿no? Vivencial. Algo han dicho que me gusta y quiero colaborar. Espera, antes quiero agradecer al público asistente, recordar que estamos emitiendo desde la cadena SER en Barcelona, de que vamos a estar una horita aquí improvisando, como Dios manda. ¿De bueno, qué? Bueno, Dios no manda esto, pero bueno. ¿Ha habido un de qué ahí? ¿De qué? De qué, sí. Vale. De que vamos a estar. De que vamos. De que también de que. Entonces yo la dije. Sí, la semana pasada no me acordé y quiero subsanar este error del nombre de nuestro nuevo compañero en las voces de locución del título y algunas frases que podemos escuchar a continuación, si queréis. Es que somos basura, yo tampoco. Exacto. Pero me acordaba del apellido, pero no del nombre. Vamos a reparar ese error y vamos a celebrar que nos acompaña este año Miguel Ángel Jané, que es bueno, es la voz de míticos como por ejemplo Samuel L. Jackson, un tipo fantástico. Es muy curioso tener esa voz en la cabeza y venir, como me pasó a mí, a trabajar, a grabar estas frases y aparece un señor pues como tú y como yo. Es un gran actor, además, de doblaje, no solo de doblaje, sino un gran actor a secas y es padre, además, de Michelle Jenner. Sí. Es como si la vida le hubiera dado toda su bendición. Claro. Le ha dado todo lo bueno, le ha dado esa voz, le ha dado talento, le ha dado esa hija. Sí. Bendiciones y buenas noches, ¿no? No sé qué pasa con este hombre. Ya, él me dijo. Lo veo a veces por el barrio. ¿Sí? Y tiene un perro, el perro es bonito también. Sí. Oye, el perro ladra como Samuel L. Jackson también. Hace un. ¿O no? Hace un. No, el perro habla en francés. Ah, sí. Oh. El perro te hace la declaración de la renta. Vale. No, y además la ropa que lleva es bonita, le huele bien el aliento. Creo que es Dios. Un tío normal, estuve tomándome un café aquí con él en verano. Que vino. ¿Cómo toma café? Sí. ¿Cómo levanta la taza? No he visto a nadie tomar café como él, de verdad. Sí, craca, Miguel Ángel. Sí. Y luego me decía, ¿cómo lo quieres esto? ¿Cómo lo quieres? Que ahí te entra un vértigo, ¿no? Porque tú te sientes un semidios, ¿no? Dame más Jackson, dame menos Jackson. Él se pone en un micrófono, en un estudio y graba cosas como esta, por ejemplo. Nadie sabe nada y estamos aquí para confirmarlo. Wow. En la cadena SER. ¿Ves? ¿Y él? ¿Te ha gustado esto? ¿Te ha gustado o qué? Bueno, una anécdota relacionada con Miguel Ángel Jenner. Sí. Él, en la serie esta que he hecho para Movistar Plus, que se verá en febrero, que se llama Mira lo que has hecho. Joder, ahí te vas a consagrar tú, ¿no, nene? Sí, o me doy otra hostia. Pero no va a haber término medio. Te podemos llamar cineasta ya, ¿no? Sí, me extraña que no lo hagáis. O cinebasta. Cabrones. ¿Quieres que te llamemos cinebasta? No, llámame cine. Vale, o sea, llámame simplemente cine. Sí. Dime, Miguel Ángel. Sí, habla. ¿Qué me dices, Miguel? Continúas escuchando Nadie sabe nada en la cadena SER. Vale, gracias, Miguel Ángel. Pues, lo tuyo es masoquismo. Sí. tienes razón. Escúchame. Si te apetece. Sí. Que resulta que hay un papel que es el papel del personaje que hace de mi padre. Uh-huh. Y entonces él vino al casting. ¿Miguel Ángel Jenner? Sí, pero es que Miguel Ángel Jenner no está. Joder, es que físicamente está muy bien. Y para ese papel necesitamos a alguien que no estuviera tan bien, por lo que sea, ¿no? Ya. Y al final hablé con Michelle, con la que tengo una buena relación. Sí. Y, ¿quieres profundizar en el tema o no? No, es una relación muy bonita, de amistad. Vale, como la que yo tengo con tu mujer, por ejemplo. No, no es tan profunda. Vale. Vale. Vale, vale. ¿No? No, no. Bien, bien, ¿no? Muy bien, sobre todo para mi mujer, ella está encantada. Vale. Y... Y entonces nada, dijo, dice mi padre que le hubiera gustado hacer de... Sí, a mí también me lo dijo. De quiero probar para Berto. Y yo le dije, dile a tu padre que... Porque llamar al padre no, pues prefería necesitaba usar a la hija como... Por es favor. Que no tengo su número. Ah, vale, vale. Necesitaba un padre que pudiera parecer que podía morir antes que yo, no que podía matarme en cualquier momento. Es que, joder... Está, ya, este ya, ya. Es... Porque está fuerte, está, sí. Se cuida y eso. Sí. Sí, un señor fortachón, un señor, ¿no? Sí, sí. Bueno, Miguel Ángel, muchas gracias por venir. ¿Algo que añadir? Nadie sabe nada. Sí. Mucho hablar para no venir a decir nada. Bueno, bueno, vale, vale. Berto, bueno. Y Andreu son así. Venga. Bueno, pues muchas gracias. Esta será nuestra voz, otra más, la tercera y única del Nadie de este año. Música. Si la urna pudiera hablar, diría, por favor, sácame algunas de las preguntas que manda la gente. Primera pregunta... Oh, un momento. ¿Qué? Aquel chico levantó la mano. ¿Puedo ir a atenderle antes? Vuelve a meter el papeleta en la urna. Bueno, así. A ver, una persona levantó la mano cuando estábamos apenas presentando el programa. No sé qué estábamos diciendo, algo así como... No sé. Él lo recuerda, porque ha sido su momento. ¿Qué decíamos cuando tú levantaste la mano? Estáis hablando de los viajeros en el tiempo, de la semana pasada que vinieron. Me encanta tu aspecto, tu Hola. Pelo corto... Perdona, ¿quién es esta chica que ha...? Esta Berto. Chica que de repente ha dicho... Hola, Berto, perdona, vengo con la urna para meter presión, ¿vale? ¿Vale? ¡Och! ¡Te quito la mano! ¿Quién eres? De la mano. Una invitada. ¿Pero eres su amiga? Su amiga. Muy bien. Hostia, qué cara tienes tú, de como pido pillo, Ah, tío. ¿A que sí? Somos guays, ¿no? Sí. No, si no te hablo, no hablo de ti, hablo de él. Bueno, ¿qué querías decir? Que quería agradecerles a los dos viajeros del tiempo que vinieron la semana pasada, porque gracias a ellos, mi hermano del futuro, del 2020, ha podido venir también. Ah. Otro fan de Doctor Who con otra camiseta de Doctor Who. Hostia, qué bueno, ¿no? Hola. ¿Cómo te llamas? Jonathan. Jonathan, oye, pues vamos a hablar de Doctor Who, hay tres aquí. Tres Whovians, sí. Cuatro, si me cuentas a mí. Vale, perfecto. Yo puedo pedir solo dos cosas. Una. Que no sea largo, ¿no? No, que le dejes tus gafas al seguidor para conseguir un... Ya las tienes. Un vertismo. Vale, bien. Supongo que estás viendo ahora mal porque llevas la graduación de Berto. ¡No, me quedan las gafas! Para que... Ah, vale, te las pones tú, vale. ¿Ahora pon mi voz? No, para. Tú quédatelas. Es para que estemos los dos, no vamos aquí. ¿Dónde estáis? Ah, aquí. Vale. He cogido las gafas de Andreu. Muy bien, te quedan muy bien. Y luego, con esas mismas gafas te pregunto. Llevas una camiseta que pone coordinadora de rock de Sarriá. Yo no sabía que en Sarriá había tanto rock que había que coordinarlo. ¿Puedes ampliar un poquito esto, por favor? Gracias. Es una en el Casal de Sarriá, en el Centro Cívico de Sarriá, organizamos conciertos de vez en cuando y este 29 de septiembre hay como un concurso de directos donde habrán unos cuantos grupos de música, wow. De rock, y entonces y hay votaciones y hay como... Y tú pues dices, primero otra tú, pregunta luego más. Tú, ¿no? Vas coordinando. Tengo otra pregunta más. Tienes las bandas ahí, ¡esas bandas, quietas! Y están ahí... Con las baquetas. Claro. ¡Adelante! Oye, y la siguiente pregunta, soy Andreu de Mondo Sonoro. El hecho de que estéis en Sarriá marca un poco el tono de las bandas. Es decir, estamos hablando de un rock de clase alta. Un momento. Que las letras ya sean así de... Sí. Te quiero, pero te pasaré a recoger con el coche. En lugar del rock. Siguiendo nuestra línea de innovación, esta respuesta se dará a doble micro. ¿Cómo a doble micro? Ah, vale, vale. No. Muy bien. Vale. Vale. Está bien. Está bien. ¿Cómo te llamabas? Giancarlo. Giancarlo. Ah, no lo habías dicho. Giancarlo. Giancarlo. Wow, cada vez eres más fascinante, ¿no? Hostia, Giancarlo, cómo mola el nombre, tío. gusta mucho. Giancarlo. Se escribe Giancarlo, ¿no? Profundicemos más. ¿Y los apellidos? Gebbia. ¡Buah! ¡Giancarlo Gebbia! ¡Giancarlo Gebbia! ¡Buah! Oye, te propongo un nombre. ¿Tienes grupo? No. ¿Tienes previsto hacer un grupo de rock? Solo los coordina él, creo. No. Sí. Vale, propongo que tu grupo de rock se llame Gebbia a la brasa. Hostia. Oh, ya ha bajado el nivel, ¿no? Hombre, era muy guay todo. Gebbia a la brasa. A la plancha, ¿qué has dicho? Sepia. Hay un juego de palabras. Hombre. Qué mal, ¿no? He estado mal. No he estado a tu altura, Giancarlo. No, tío, Giancarlo, Gebbia. Olvida lo que te he dicho, ¿vale? ¿Qué te he dicho? Vale. No, no. No me acuerdo. Perfecto, muy bien. ¿Vamos al programa? Vamos al programa. Venga, vamos para allá. Va. Hey, Nadie sabe nada en la cadena SER. Fíjate que he dicho, vamos al programa como si estuviéramos en la calle, en ¿no? los informativos. Venga, va, saca, echa carta, va. No, saca urna. Quiero hablarle a la urna y decirle, urna. Te hemos ignorado durante muchos minutos en este inicio de temporada. De hecho, ahora se va a producir un, por así decirlo, permitidme la expresión, un desvirgamiento preguntil. Bueno, espero que... Porque es de plástico, pero tiene sentimientos. Como Rajoy. Y... Que también es de plástico. Y entonces, espero que, ¿sabes? Que no se produzca una especie de karma negativo, que el hecho de haber ignorado esto luego nos suministre preguntas malas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que la miras así raro. Urna, y me gustaría saber por qué entre las preguntas hay una pila. Hay una pila. Oh, es cierto. Hay una pila. Una batería. De uno y medio. Mm. De las pequeñas. ¿Sabes que las pilas de uno y medio tienen la de toda la vida? Y una más pequeñita. Porque o es para A, joder. O doble A o triple A. Pues esta, hay una de estas pequeñas. Me gustaría saber si tiene. Si tiene energía, si tiene power. Pero no puedo chuparla por los dos lados a la vez. No puedo hacerlo muy rápido. Dame chupar a la vez. ¿Cómo? Berto está chupando los dos polos para saber, tampoco sé con qué objetivo, no sé. Si la batería está activa o no. ¿Vale? ¿Esto es quizá la energía que mueve a nuestra audiencia? ¿Es una metáfora? Hostia, espero que tenga más energía que una pila. Pero efectivamente, vamos con las preguntas, va. Vamos allá, Nadie sabe nada en la cadena SER, comienza oficialmente... La temporada. Sergio de Sabadell, ¿por qué algunas naranjas vienen envueltas en papel y otras no? ¡Joder! Llevo años con eso. ¿Por qué unas naranjas tienen ese trato especial? ¿Quién decide qué naranja tiene que estar envuelta en un papel, además de una calidad muy buena? Sí. Un papel sí. como... Sí, ¿por sí. qué se ennoblece una naranja y en cambio otra no? Pero me estás diciendo... ¿Alguien se dedica aquí a recoger o envolver naranjas? Aquí qué va a haber. ¿Qué va? A ver si... Pero yo te digo... Aquí, a ver, oye, Berto, a ver, clarifiquemos. Y a coordinar bandas de rock. Pero el sector primario, ¿qué es lo que nos da de comer? Nada. Oye, una cosa, clarifiquemos. Pero estamos hablando de que en una misma caja algunas están envueltas, otras no. Claro. Normalmente van todas, ¿no? Uy, hace mucho que no vamos a la frutería, ¿eh, amigo? No sé, chico, me parece que cuando dan una remesa, primero que están enceradas, escogidas, hay un debate también sobre eso, ¿eh? ¿Enceradas? Sí. ¿Las naranjas? La naranja se encera, dar cera, pulir cera, sí, sí, sí. ¿Ah, sí? La naranja feucha se desestima, en lo que a mí me parece que es un racismo naranjil. ¿Pero encerarlas? Sí, sí, se les da un productito, sí, para bueno, que tenga una apariencia bonita. Vale. Pues de todas las que hay en la caja, uh-huh. de repente ves una, dos o incluso tres, nunca sí. son demasiadas, sí. que van como un caramelo, uh-huh. como con un celo, con un, sí. un papel como Pinocho, un papel, joder, un buen papel. Sí, sí, sí, sí. De un gramaje bueno, sí. donde lleva un logo sí. y está envueltita por los dos lados así, como arrugadita, como un caramelo. Ya, como ya, diciendo, ya. esta es la naranja buena. No tengo ni idea, pero si quieres improvisamos la respuesta. Yo tengo una, si quieres. Son las naranjas macho. Hay naranjas macho y naranjas hembra. Esas son las que llevan el esperma, digamos. Sí. Los sementales. Es el semental. Sí, es el semental de los naranjos, que de alguna manera dicen, bueno, esto, con esto harías un campo de naranjas nuevo, pero te lo vas a comer. Y lo que me extraña es que cobren lo mismo. Pero vamos, no tengo ni idea. Bueno, desde aquí, si alguien sabe la respuesta, que supongo que la sabrá, pues me gustaría decirle que no nos importa demasiado. Ya. Lo digo por si ahora... Que era más bonita la pregunta sí. O el planteamiento sí. Que la propia explicación. Sí, ahora podéis empezar a escribirnos. No, es que claro... Da igual. De hecho, da yo igual. ya estoy en otro punto de mi vida. O sea, me da pela ahora lo de la naranja. Ya. Cuando la vea, le voy a quitar papel y me la voy a comer igual. Vale, perfecto. Pues si te parece, vamos con otra cuestión. O a lo mejor... Espera. Voy más allá y compro las naranjas y le quito el papel y se la pongo a otra. Hostia, qué loco, ¿no? Jugando a ser Dios con mis naranjas. Porque las he comprado y ahora hago lo que me sale de los huevos. Sí, con sí, sí. Un Dios cítrico, ¿no? Y podría... Citrigut. Citrigut, sí, perdón. ¿Cuántos años llevas aprendiendo inglés? Es que got y sigues con got y good. Nah, got y good, siempre me confundo. Ya lo he visto, ya. Bueno, pues nada, hasta aquí el tema de las naranjas, por lo que a mí respecta. Vale, pues seguimos y atención, porque el siguiente está también a la altura, eso nos confirma, nos está dando nuestra propia medicina. Esta urna nos dice, me ignorabais, pero dentro tengo cosas buenas. ¡Coño! Hostia, qué susto me ha dado esta descarga. ¡Coño! Rock and roller. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Es un poco Batman, ¿no? Sí. Batman pasado de anfetas. Sí, ¿no? ¡Batman! Mira, siento decir eso, Ramón, compañero de sonido, pero para la siguiente pregunta necesitaría algo más suave, porque viene desde Colonia, Uruguay, y es Lucía Fernanda con un planteamiento muy curioso que me gustaría compartir con vosotros. Y que ya por el tema me pide un colchón sonoro. Qué suerte que quieras compartirlo y no callártelo, así ya, que es un programa de radio. Ya, gracias. Vais a ver, mira, a ver, por ejemplo. En la mañana... Hola. Saber compartir conocimientos con Andreu Buenafuente. Hola amigos, ¿cómo estáis? Buenos días, Andreu. Tenéis que saber compartir. ¿Quieres que haga esta voz pastosa o no? Sí, por favor. Vale. Yo también, si quieres, puedo hablar así. Perfecto. Tenemos que controlar nuestro colesterol. Nos preocupamos mucho de él. El colesterol. Hostia, malo, no ahora lo olvides. Hace un anuncio de colesterol Bertín Osborne. Wow. Que se hincha jamón todo el rato. Es verdad. Y gazpacho y producto recio. ¿Qué? Y luego le dice su mujer, estás alto de colesterol. Qué doble moral, ¿no? Sí, vaya sorpresa también sí, la mujer. Sí. Uy, estás alto, Bertín. Doble varita de medir, ¿eh? Sí. Tómate este jamón, pero luego cuidadito. Pero sin lugar a dudas, las marcas saben dónde están los buenos prescriptores. Pues ofréceme tofu cuando voy a tu casa. Claro. Mayor. Dice Lucía Fernanda de Colonia, Uruguay. Atención a esta pregunta. Pero ya hemos dejado de hablar así. O sea, es que me cansa. Ya, claro. Bien. Dice, ¿quién comienza... realmente una... Uf. Ya me estoy equivocando. Esto pasa cada año, ¿eh? Pero normalmente pasa más tarde, no el segundo programa. Venga, uno, dos, tres. Vale. ¿Quién comienza realmente una relación sentimental? ¿El que la propone o el que la acepta? O, en una tercera vía, Cupido. Wow, he parecido tú, ¿eh? Sí. Has hecho un poco de humor poético, ¿no? No creo que pueda ser considerado humor. Ya, ni poético. No, pero está bien, porque claro, no se relacionan dos si no quieren los dos. Claro. Pero el que realmente dice, venga, voy a tirar ya la caña porque me lo creo y tal... Wow, esta pregunta es casi metafísica. ¿Quién inicia el amor, ¿no? ¿El que lo propone o el que lo acepta? Claro, porque sin el inicio no hay relación. Claro. Dos se pueden querer en silencio... y con discreción toda la vida, nunca decírselo y nunca habrá relación. Y qué bonito es cuando alguien responde a la llamada del amor. En estos momentos lo que necesitamos es amor. ¿Cómo te llamas? Morgan. Morgan. Morgan. Wow. Wow, tío. ¿Por qué os sentáis separados? Giancarlo primero, y Morgan. Giancarlo y Morgan, agencia de detectives. Sí. Buenas. Mira, pues a mí me pasó que... Oye, ¿y tu apellido cuál es? Hostia. Beculé. Como sea Freeman, me muero, ¿eh? Morgan Beculé. Morgan Beculé. Beculé. Yo, qué nombres más de puta madre tenéis, ¿no? Morgan Alberto Beculé. Romero, ¿qué mierda es esto? Sí. Morgan Beculé. A mí me pasó cuando empecé con mi pareja que le dije, ¿te gustaría...? ¿Tu pareja es ella o el gesto ha sido...? ¿Es ella? Vale, hola. Hola. Es que no ha sido un gesto con mi pareja señalándola bien, sino cuando empecé con mi pareja... Así como con la mano. Pero son los nervios, hombre. No pasa nada, pero... Va a contarnos un pedacito de parecía su vida. Parecía que se avergonzaba un poco. Nah, es normal que esté nervioso. Venga, en la SER estamos entrando ya en los entresijos de una declaración. Pues me pasó que cuando empezábamos a salir y tal, yo le dije, bueno, ¿y te gustaría salir conmigo? Y ella respondió textualmente, bueno. Oh, guay. Y bueno, llevamos 3 años y medio, o sea que tan mal no ha ido la cosa. Bueno. ¿Quién fue el que lo propuso? ¿Quién aceptó? ¿Yo? ¿Ella? ¿Lo propuso? ¿Quién inició la relación, no? Uf. ¿Realmente? Ostras. Porque, no, mi pregunta sería para ella, para la chica bueno. ¿Cómo te llamas? ¿Perdón? ¿Cómo te llamas? Marta. Bueno, normal. Llamo normal, sí. Oye, Marta, si Morgan Beculé no te hubiera dicho... Oye, ¿qué tal Morgan? Para cambiar el acento, Morgan, ¿no te gusta más que Morgan? Sí, Morgana. Venga, si no te hubiera pedido para salir, ¿tú no se lo hubieras dicho nunca? No. ¿Ves? Pues en este caso la relación existe por Morgan. Claro. ¿Por qué no? ¿Porque no te gustaba? Sí me gustaba, pero me daba muchísima vergüenza. Tú estabas disfrazando de... Estabas disfrazando de frialdad lo que en realidad era... Pues yo te diría que el argumento de cualquier comedia romántica. Ella estaba esperando que cayera la petición y el bueno, igual era más llevado por los nervios porque ella lo que pensaba era ¡sí! ¿Sabes? Y tú. Pero ella dijo bueno. Y también se ha pasado muy de puntillas sobre el tono con el que tú lo pediste. Porque tú dijiste, ¿quieres salir conmigo? ¿Quieres salir conmigo? Bueno, ¿cómo fue? Fue en plan, pues estábamos hablando... No, esto tiene que responderle ella. ¿Cómo fue? Pues empezó, bueno, ¿y qué te parecería? ¡Espera, hombre! Si ya empezó con bueno... Los buenos, los llamaremos los buenos, ¿no? ¿Cómo se descubre también cuánta falsedad hay en el amor, eh? Sí. No, yo espero que seáis muy felices los dos, de verdad. Y si no, bueno... Gracias. Está cobrando bastante fuerza, que también digo, lo de pedir para salir se ha perdido un poco, ¿no? O me lo parece a mí. Gente joven hay aquí hoy. Sí, hombre, sí que hay. Que se considera... Sí. Eres muy joven, ¿no? ¿Habéis pedido para salir? ¿Has pedido para salir alguna vez? Sí. Vamos allá. ¡Ostras, un joven clásico! Vamos para allá, venga. Vamos a ver. Apuramos los últimos segundos del nadie antes de una pausa. La línea que funciona es la que ha marcado Giancarlo. Sí. Sí. Giancarlo marca una... Hay un eje, ¿no? Sí, eje. El eje Giancarlo. ¿Le podemos llamar el eje Giancarlo? Vale, eje Giancarlo, venga. ¿Qué edad tienes para empezar? 18. No. A ver, a ver. Cuidado. Di la verdad. ¿Alguien dice? ¿Eres su padre? Sí, señor. Vale. Ahora mismo haré 17 en un mes. ¡Oh, nos has mentido! Pero nos has mentido de 2 años. Pues te has mentido normalmente mucho, uno que... Pero, ¿cómo te llamas? Oye, perdona, es que... A ver, el eje, si tiene los nombres. A ver. ¿Cómo te llamas? Tú tienes... Pablo, bueno. A ver, claro, no puede salir la imagen porque es menor de edad. Bueno, es igual, pero bueno. ya lo pienso. A ver. ¿Tú le das permiso? No, sí, qué va. Viene con aprobado paterno. No, digamos, no quiero que salga. Bueno, pero solo el documento sonoro. Vale. Un joven que pide, que usa una técnica más o menos antigua... O decían que antigua, de pedir para salir. Vale. O sea, tú lo has hecho, ¿no? Sí. ¿Y qué te dijo? Que sí. Ah, bien. ¿Pero se estila entre la gente joven como tú pedir para salir? Depende de quién, porque hay más pintas que otros, pero sí. O sea, ¿me estás diciendo que como se producía en mi época, hay gente que hace unas cosas y otras que hacen otras? Que no sí. Todo... ¡Guau! Wow, esto... Sí. Pues el mundo no ha cambiado tanto. No, gracias. Digo, ¿cómo te llamas? Pablo, ha roto el eje, ¿eh? ¿De nombres? Ah, eso sí. Claro, tendría que haber llamado Johnny. Ah, teníamos que habernos esforzado más, amigo. Claro. Ahí lleva razón. El padre de Pablo ahí con una mano en cada huevo. Sí. Te digo esto, Berto, porque no es que no pidas para salir como una digamos, una degradación de los protocolos amorosos, sencillamente que la gente pues ya está saliendo. Bueno, o sea, tú te tienes la suerte y la fortuna de que la persona a la que amas, por ejemplo, te vas a la cama con ella. ¿Me entiendes o qué? Y ¿A follar? Va, hombre. Y estás en el tema, estás en el tema. Quiero decir, no estáis enfermos los dos. No. Acabas y ¿qué le dices? ¿Quieres salir conmigo? Hostia, no, ya, te dice, hemos salido, hemos saliendo. Entrado, hemos vuelto a salir, hemos vuelto a entrar. Hemos salido y entrado varias veces. Claro, vale. En fin, esta incluso pregunta... nos hemos quedado un rato dentro. Claro. Esta pregunta, una cosa. ¿Qué? Pero incluso encontrándote en el fregado in medias res, hay un momento en el cual uno de los dos explicita y dice, oye, estamos saliendo. Y el otro confirma, sí. Sí. Para no llevarte a engaño. Pues yeah. A lo mejor estás 3 años con una persona conviviendo y un día, por lo que sea, te dice, ah, pero si no salíamos. Sí. Hay un momento en que el ser humano pide confirmación. Sí. Esto que me parece a mí, que tiene toda la pinta de ser un salir, es objetivamente salir y te dice sí. Sí, tú te quedas más tranquilo. Entonces, ¿no? Volvemos a la pregunta inicial. ¿Cuál de los dos es el responsable? Yo no lo sé, pero a mí me parece que es el que lo pide, que es el que empieza el juego. Pues a mí me parece que es más el que lo cierra. Bueno, pues así estamos. Porque si no, yo saldría con todas las portadas de interview del año 85 al 96. Porque tú les pediste, pero no te contestaron, sí. ¿No? Hacemos una breve pausa y volvemos. Como estaba encerrado en el váter, no me oían. Pero... Nadie sabe nada y estamos aquí para confirmarlo en la cadena SER. Nadie sabe nada. Con Andreu Buenafuente y Berto Romero. La gran apoteosis de la ignorancia. Esto es un poquito Starkey Hutch también, ¿eh? Son hombres de Harrelson, ¿no? Ah, hombres de Harrelson, es verdad, sí. ¿Lalo Schifrin? ¿Cómo? ¿Lalo Schifrin? Sí, Lalo Schifrin. No es Lalo Schifrin, ya lo buscaré. No es Lalo Schifrin. Lalo Schifrin era un compositor de... Ya lo sé. Buen nombre también, buenísimo, Lalo. Además. ¿Cómo me gustaría que hubiera un Lalo aquí entre nosotros también? Lalo Schifrin, argentino. ¿Sí? Sí, que era la bomba, vamos. En la época, ¿eh? La banda sonora de Bullet, por ejemplo, es suya. Sí. Es acojonante. Eso es verdad, sí, buena banda. Bueno, oye, estamos en el Nadie Sabe Nada de la SER, y vamos, si te parece, con más preguntas. Sí. Una vez superado el trance amoroso. Vale. ¿Quieres leer tú o leo yo? Porque la pregunta es más o menos, pero el nombre del tío que la envía es maravilla. ¿Quieres que leamos solo el nombre y no la pregunta? Me lo vas a decir tú al escuchar el nombre. Vale. Josefran Trabubu. Uf. Tiene muchos números de dejarlo ahí, pero me sabe mal porque Trabubu... Josefran Trabubu. Trabubu. Estamos teniendo... Quizá a excepción de Pablo, muy buena suerte con los nombres. Sí. Es el típico nombre que, por ejemplo, en una... Pablo, no es culpa tuya, ¿eh? El típico nombre que en una consulta de la Seguridad Social, cuando sale la enfermera y los llama, la gente mira para ver quién es. Ya, José Franta Bubu, por y favor. Siempre, sí. Y se levanta un tío, como el de la Milla Verde. Chicum, scum, scum, scum, y te cura. Con el aliento. Bien, vamos a leer lo de Trabubu, que se ha esforzado. Venga. Josefran Trabubu, desde Almería, dice: si un hombre tiene hijos con dos mujeres que son hermanas, ¿esos niños o niñas son primos hermanos o primos hermanos? Hostia, ¿podéis volverla a leer? Si un hombre tiene hijos con dos mujeres que son hermanas, ¿esos niños o niñas son primos hermanos o primos hermanos? Ese hombre es un cerdo. Sí. Sí. Ese hombre es una mala persona. Anda que no hay mujeres en el mundo para procrear. Y tú allí con esa familia, obcecado. Procrear, no digo yo. Venga, hombre. Una noche de cachondeo, pues igual, pero ahí a procrear. Asqueroso. Venga, solo quiero hijos de esta familia. ¿Tienes más hermanas? Hombre. ¿Sabes? Preguntaba el tío cerdo. Sí. ¿Tienes más hermanas? Está ahí aspirando a algún trono o algo. Hombre, va, fuera. ¿Tienes más hermanas? ¿Y tu madre? ¿Tu madre es joven? Va, hombre, va. Tu abuela está tierna. Va, venga. Va, hombre, va, fuera. Trabubu. Hueles a alcohol. Va. Cerdo. Venga. Qué buen pelo tiene. Dice Sergio de Barcelona. Hubo una época en la que había muchos bares hawaianos. ¿qué ha pasado con los bares hawaianos? ¿Qué ha pasado con Hawái? ¿Han emigrado todos los hawaianenses? Vale, una bromita final. Oye, yo sobre eso quiero decir, hay un bar hawaiano en Madrid que está en la Plaza Santana, que está... Me encanta esa plaza, tío. Está muy bien esa plaza, está en la esquina con el Hotel Me. ¿Te suena ese bar? Sí. Que creo que se llama Hawiki, Yawuku, bueno, Hawaka. Todos estos se han llamado siempre sí. Así. Wikiki, Waikaki, sí. Tiwiki. Y ese sigue en activo. Además, juega una cosa como muy de... Perdonar, ¿eh? No quisiera ofender al bar Hawaiki. Pero lo vas a hacer igualmente. Un poco puticlub. Sí, tiene una cosa como de porque puticlub no hay añejo. No hay ventanas, puerta de madera, sí. No se sabe lo que hay dentro. Cuando no hay ventanas es que quieres esconder algo, no sé. Bueno, no, sí. ¿Quieren esconder la ya. Piña colada? Ya. A lo mejor. Entonces, si queréis, yo me comprometo un día que vaya a Madrid a entrar y hacer una entrevista al sí. camarero del Hawuku. Por favor. Porque es que lo veo mucho. Es un hotel el que está delante, al que vamos muchas veces por trabajo. ¿Pero vas a entrar a cara de perro? Oiga, ¿esto es un puti? Sí, sí. No. No, es un puti. Además, no. Es... Yo voy a entrar diciendo, soy de la cadena SER. Yo voy a mentir. Voy a decir, soy de Hora 25, de la cadena SER. Y eso ya te abre más puertas. Porque ¿sabes qué pasa? Que esto nos remite a la estética de los putis que había cuando nosotros éramos pequeños. ¿No? Hombre, yo cuando yo era pequeño... No, yo te digo, sí, yo no he ido a un puti nunca. No, yo tampoco. Entonces no sé cómo son. ¿Alguien ha ido? Tengo como una fantasía de puti, pero ya. Por lo que he visto en las pelis, no... Hombre, ahora por lo que sabemos también, no en pelis, ni sino quiero la... ir, ¿eh? Ni quiero ir, no ya. Me interesa ese asunto. En la vida real estamos viendo que hay como unos centros de amor, los llamaremos así, en zonas como apartadas de las ciudades. ¿Le vas a llamar centros de amor? O sí, o prisiones del sexo. ¿Cómo te gusta prefiero más? Prefiero prisiones del sexo. Vale. Son prisiones del sexo porque tienen como unas entradas para ellos también muy como escondidas, unos parkings donde no se ven los coches, una cosa como acorazada y nombres como pues Océano, Loving... ¿Veníamos de Hawái? De los bares hawaianos. O menos sé, tú has sacado el tema. No, lo has sacado tú, ¿eh? Ah, lo has sacado yo. Que yo me he enganchado. Vale. Pues nada, por lo que veo ahora, las prisiones del sexo son un poco eso, ¿no? Bueno, vale. Andrés M. desde Twitter, bueno, Andrés M., que en comparación con José Fran Trabubu tiene un nombre como de mierda, pero sí, no pasa nada. Incluso nos da una pista con la propia inicial. Sí, Andrés M. dice, sí. ¿Por qué todos los músicos siempre dicen de su último disco que es el más personal? Pues porque decir, este último disco me ha quedado un poco una mierda, es muy impopular ya. Y no acostumbra a gustarle a la gente de la discográfica en el sentido de que creen que no va a funcionar de cara a aumentar las ventas. Claro, claro. O es este verdad. Disco lo he hecho con la punta al nabo, no, siempre este disco es el más personal. Sí, es el más personal porque he tardado bastante en hacerlo, no quería sí. repetirme. Hay muchos argumentos así, ya, ¿no? Ya, bueno, ya. Bueno. Pero de todas maneras siempre es el más personal, si lo has dicho tú, ¿no? Sí, claro, claro. Bueno. Imagínate que diga, no, este disco no lo he hecho yo. No es personal porque me lo ha hecho un primo mío que vive en Cuenca, pero que se sabe mis canciones, ¿no? Oye, hablando de discos, vamos a poner un poquito de música. Oh, sí, oh, yeah, sí. Y a relajarnos, a ver qué suerte hay. Le damos a la máquina del azar musical, porque hay que recordar que tanto tú como yo proponemos canciones y que luego el azar elige. Sí. Si es tuya o es mía, no como autores, sino como proponedores. Muy bien. Proponedores, ¿eh? Sí. Como las gallinas. Y esta es la de hoy. ¡Vamos! ¡Oh! Esta es mía. Las tuyas. Ay, qué bien, qué temporadita más buena en la SE nos viene por delante. Muchas semanas, mucha improvisación, mucho, mucho humor y muchos sábados. ¿Recuerdas? Cuando la semana pasada hablamos con... ¿Le ponemos esta música todo el rato o qué? Hablamos con Estamos trabajando en ello. Usaba esta partitura, ¿eh? Con dos personas que eran fans de la serie Doctor Who. Sí, sí. Han vuelto. Sino que levantan la mano porque al parecer se quedaron con algo que decir la semana pasada. Vamos y este es un momento, recordemos sus nombres, son... Melanie y Isidra. Melanie y Isidra. Recordamos sí. sus nombres que no les preguntamos la semana pasada. Con lo cual, es normal que al intentar recordarlo hayáis notado un cierto vértigo. Ya. He jugado con vuestra mente. Os he follado la mente una vez más. Hostia, qué tío, man. Melanie, adelante. Bueno, pues decía que la serie trata de eso, de viajar en el tiempo y el espacio. Entonces... Nada, es que no, ellos han venido a hablar de la serie que les gusta. Claro. Y aquí... Pero es que sí, es que quedamos así. Es que la pregunta va con ello. Claro. Pues eso, que ustedes dos, que si pudieran viajar en todo el tiempo y el espacio y los lugares que quisieran, ¿qué tiempo y qué lugar escogerían para ir? Oh, wow. ¿Isidre quiere preguntar algo o simplemente asiente ante la pregunta de Melanie? De mi esposa. Confirmo la pregunta de mi esposa. Vale, pero yo cojo tu pregunta y primero te la pido a ti, que seguro que la has planteado. Melanie, Isidra, ¿dónde viajaríais vosotros? ¿Dónde viajaría yo? Oh, uf, eso es complicado. Ah, Melanie, claro. Cuando tú... A ver, perdón, a ver. Cuando te planteaste preguntarnos eso, ¿en ningún momento pasó por tu cabeza responderlo? No. Porque ahora, cuando él te la ha preguntado, tu expresión ha sido de wow. Ha sido como, ¡wow, preguntón! ¡Qué buena pregunta! Me acaba de destrozar. Y no sé, venías tú con la pregunta. Venía con la pregunta, pero no con la respuesta, hombre. Y habéis visto ya. A lo mejor 35 temporadas de este tío yendo para arriba y para abajo, por todos lados, y ahora de repente te acabamos de... Ya. Bueno, si queréis pensarlo... Isidra, ¿tienes pues alguna idea tú? Ya lo tengo. Vale, yo me iría a la época de María Antonieta, a Francia. ¿Qué dices? Sí, vestirme con esos vestidazos, a mí me encantaría. Pero espero que con otro final, ¿no? Hombre, sí, yo no he dicho ser María Antonieta, he dicho ir a la época de María Antonieta. Ir a cortarle el cuello tú, por ejemplo. También podría ser, ¿por qué no? Ya. ¿Isidra? ¿Y tú, Isidra? Yo me gustaría confirmar algunos hechos que siempre nos han explicado. Y yo, por ejemplo, Jesucristo, ¿qué pasó ahí? ¿Cómo fue todo eso, de verdad? Hostia, qué aproximación a la religión católica, ¿eh? Jesucristo, what the fuck, ¿no? Sí. ¿Qué pasó ahí? Sí, o sea, a ver, he tenido una enseñanza cristiana y siempre he tenido dudas de... Aquí muchos explican, pero no tengo yo claro cómo fue. Claro, no hay y confirmación. No hay una confirmación muy buena, tío. Bueno, hay un libro escrito que habla mogollón sobre él, pero... No. Pero no, ir a confirmar, está bien. Ir a confirmar. Piensa que, bueno, esto es un temazo. A pesar de todos los textos bíblicos, tal y cual, no hay todavía, a día de hoy, igual la semana que viene o el lunes lo encuentran, una confirmación empírica total, científica, de que existiera Jesucristo. Pues imagínate llegar allí y preguntar y todo... ¿Jesucristo? No, aquí no vive ningún Jesucristo. Exacto. ¿Qué me estás contando? Eso sería heavy, ¿eh? Exacto. No, y además, una cosa que sí que es cierta es quien sabía la historia real no escribía. O sea, lo escribían otros. Esas eran historias que iban pasando y al final alguien que sabía escribirlo ponía. Exacto. Pues prácticamente estás seguro de que vas a viajar en tiempo para no ver nada, a lo mejor. Seguramente no. O te tomarás algo allí, ¿no? Sí, ya que estoy, pues sí. Veo un perdona, que hay. Isidre, compañero, me viene como una imagen de una película que... Melanie, Isidre, ¿me voy ya o...? Vale, gracias, Me viene como, muchas gracias, me viene como una imagen de película, me hace falta algo onírico, en el cual Isidre, memoricemos todos la cara de Isidre, que por cierto, tienes ya una cara que me encaja, te pongo una túnica, te pongo una gallata grande, unas sandalias, y lo vemos avanzar por un desierto. Sí, tiene una belleza clásica. Y las imágenes pone Galilea. ¡Qué fortuna la mía! Sí. Galilea, qué fortuna la mía. Año cero. Este es Isidre andando. Coca-Cola, Fanta, Cola Light. Un burro portugués. Y él llega a Galilea. Mira, ¿puede llegar como el Doctor Who? Que llega así. Sí, bueno. Hostia, vale. La cabina que hace un ruido así. Llega a Galilea. Hace un alto en el camino. Este es que está un rato, el doctor Julio. Ya, bueno, pero es que me carga. Me carga un poco. Hace un alto en el camino. Se seca un poco el sudor porque vaya calor hace en Galilea en esta época del año. Intenta beber agua, pero ya no tiene. La cantimplora estaba vacía. Llevaba un pellejo. Sí, un pellejo. Exacto. Un pellejo lleno de agua. Un pellejo, que es muy feo, que deja el olor de la cabra al agua, pero bueno, es igual. Sí, y además me recuerda a otra cosa, un pellejo igual, lleno de agua. No. Y ve que ha llegado al pueblo de Galilea. Entonces Isidre entra y dice al primero que encuentra, le pega una pata a la cabra que no puede más, ya ¡pum! Y ya. Y sal y ve un lugareño. Hombre, pero esa cabra era mía. Ese es el acento de allí, ¿eh? El lugareño, ¿no? Hombre, pero esa cabra era mía. Vale. Ahora yo soy Isidro. Esa cabra. Isidro dice: me debe 6.000 pesetas de whisky. No, no. Isidro dice: ¿dónde está el niño? Y el otro dice: ¿qué niño? ¿Qué niño? El niño Jesús. ¿Eh? ¿Qué es tonto usted o qué le pasa? Está naciendo el salvador del mundo y usted aquí con la cabra y las tonterías. ¿Y cómo me iba a enterar yo si no hay medios de comunicación de masa? Ya. El acento se me está yendo. Sí, no, sí, sí. O sea, ahora sí, ya sí, era casi chino. Sí, sí, sí. No, bueno, hay medios de comunicación. Esta es la escena... No me enterad. Sí. No me enterad. Habla catalán también. Sí. Hostia. Sí, sí, claro, gente ahí... Madre está, mía. Está en la pomada. Pues esta es la escena inicial de la película. ¿Cómo habías dicho? Jesús, ¿qué pasa con eso, no? Sí, Jesús, ¿qué pasa con eso? Sí, la película, Jesús, ¿qué pasa con eso? Empieza así. Ya, te interesa, es un buen arranque. Interesa, tío. Interesa. Ahí te dicen, aquí ni Jesús ni Jesús. Sí, sí, porque es tu madre la que te responde, ¿no? Exacto. Oye, hay una... saliendo un poquito de todo esto, aprovecho para recomendar muy mucho esta serie. ¿Sí? Esta serie tiene una característica que le gusta la ciencia ficción. Esta serie es la serie más longeva de la historia de la BBC. ¿Sabes? ¿Más que Cuéntame? Pues es su Cuéntame. Aquí hacemos Cuéntame, ellos hacen allí Doctor Who. Es vale. Una serie de ciencia ficción maravillosa. Vale. Como Cuéntame, es una serie maravillosa. De ciencia ficción. De ciencia ficción. A veces. Y es una serie que una vez lo comenté con Bob Pop, una persona que sabes que a la que admiro y respeto, y sí. Me dio una definición sobre la serie que me pareció increíble y muy ajustada, que dijo, es una serie en la que sabes que nunca te va a poder pasar nada malo. Tú ves Doctor Who y dentro siempre te sientes a gusto. Una serie que recomiendo mucho. Qué bien, pues muy bien. ¿Lo dejamos ahí? No, ellos siguen, ¿eh? Cada año hay una temporada. No, me refiero a nosotros. ¿Cambiamos de tema? Sí. Venga. No te pierdas los podcasts de Nadie Sabe Nada. Ideal para despistados y masoquistas. Efectivamente, aprovechamos para mandar un saludo a todas esas personas que nos escuchan pasado el tiempo. Bueno, yo no salgo de mi asombro, sé que lo hemos comentado alguna vez, cuando leo o me llega la información de un propio usuario, del propio usuario que dice, llevo un viaje, estoy yendo a Suiza en coche y me he escuchado dos temporadas del Nadie Sabe Nada enteras. Sí, sí. Hostia, esa persona... Ya, hombre, ya, llega a Suiza... Llega muy girado a Suiza, ¿no? Llega a Suiza, no sé. Dios mío, pues todo eso... Es la mejor manera de llegar a Suiza. Ah, no, todo eso vive en el mundo podcast. ¡Oh! Mira. Nuria de Bilbao. Ahora que han pasado unos años, ¿qué opináis sobre el reto que hizo Berto para una marca de preservativos tirándose sobre 10 chicas untado en lubricante? Pues yo pienso que si lo hiciera ahora, pues seguramente me encarcelaría. Y en aquel momento, pues no pasó nada. Y ni fue considerado como algo machista o sojuzgador de la libertad personal de aquellas mujeres. Fue muy curiosa esa situación. Tiempos. Sí, sí, sí. No hace tanto, ¿eh? No, pero el mundo ha cambiado mucho. Hace 5 años era otro planeta este. Tú te tirabas desde un tobogán, ¿no? Sí. Untado todo en lubricante. Todo en lubricante y abajo había como un mar de mujeres en bikini. Sí. Ya te digo, si lo hiciera ahora habría pregunta parlamentaria. Ya. No sé qué parlamento respondería. Oye, creo recordar que al final embarrancabas con tu propia nariz, ¿no? En unos pechos. Sí, sí. Yo aún lo veo ahora y digo, estaba drogado. Ya, cuando dice esto, no lo haría, evidentemente ahora no lo haría de ninguna de las maneras. Ya. Y si lo hicieras no lo televisarías, ¿no? Bueno, es que el responsable de eso fuiste tú. O sea, hablas como si yo llegara allí. Y dijera, hey chicos, quiero hacer esto, por favor, televisarlo. No, era tu programa. Y sí, tal. Pero seguramente lo pensó otra persona. Era no... una acción publicitaria de una marca de preservativos. Sí. Y la marca estuvo de acuerdo. A ver, la marca es una marca de preservativos. Hoy en día... No es una marca de gazpacho, quiero puntualizar eso. Que dijera, hombre, mira, para vender el gazpacho, que todos se hunden y vayan desnudos con el gazpacho por encima. Hoy en día supongo que para que nadie se crispara con eso, tendría que haber... recibiéndome pues una cantidad paritaria de hombres y mujeres. Sí, ¿eh? o hacer luego una prueba de una mujer tirándose contra un montón de hombres en bikini y ella untada en crema lubricante. Lo que pasa es que en este caso también embarrancaría bastante. Claro, claro, claro. Sería casi una prueba de humor amarillo. Sí. Lo mires por donde lo mires, era una prueba del pasado que se vivió, se gozó y sería seguramente pasar por varios tornos. Sí, sí, sí, sí, sí. ¡Ya! ¡Costa Rica! ¡Sabor! Este año cambiamos el funky por algo más tropical. ¡Rico! ¡Agua! Sí, rico, agua, sabor. Sí, sí. Son conceptos, ¿no? Sí. Tampoco aportan mucho más, ¿no? ¡Azúcar! ¡Humedad! ¿No? Es de las cosas. ¡Sestevia! ¡Azúcar! ¡Chanclas! Chanclas, no, sí. No queda bien. Oye, por cierto, ¿qué? Que me señalas y todo, tío. ¿Tú cómo llamas a esa chancla típica del Brasil que hay tiendas por toda España y por todo el mundo? Yo chancla. No, la marca esa. ¿Tú cómo la denominas? Hawaianas. ¡Para todo! ¿Qué ha pasado? ¡Hostia! Nos hemos cambiado bajo, ¿no? Es como un nivel taza váter, ¿no? Ahora entiendo tus pensamientos, ¿no? Bueno, porque yo no, porque es que tú tienes que hablar así, por eso estás como jorobado. Es verdad. Claro, yo me pongo así y estoy al nivel del micro. Hombre, pero así parece que tengas como un defecto de crecimiento, ¿no? Bueno, y así parece que tengas como un defecto en la columna. Es igual. Hemos hecho este repullo, he generado un repullo. Porque en mi reciente viaje al Brasil, del que ya os hablé la semana pasada, reparé en una cosa. Sería porque estás de vacaciones y tienes la mente más abierta, que yo creo que sí. Estamos diciendo mal. Pero siempre dices eso. Dime. A mí se me cierra la mente en vacaciones. ¿Eh? A mí me pasa abre. Lo contrario. A mí se me abre la mente y se me abre todo. Estoy como agilipollado, pero muy fuerte. Pero tú siempre estás así. Bueno, es igual. Oye, perdona, no, la broma. Fíjate cómo el público no se ha reído. No, para todo el mundo ha sido obvio que es no. Es que te he preguntado ¿por eso? ¿Por qué inventa esto, André? Berto, te he preguntado una eso. Es una persona lucidísima. ¡Berto! ¿Me quieres escuchar? Sí. Te he preguntado eso porque todos decimos mal esa marca. Esa marca, en realidad, se llama Hawaiana. Hawaiana. Ah. Es típica Brasil, made in Brasil. De hecho, es de lo más comercial y exportable, digamos, para todo el mundo que manejan. Hay grandes tiendas de Hawaianas. Y bueno, pues es una tontería, y ahora que lo digo todavía creo que más. Pero, ¿por qué decimos hawaianas? Hemos creído siempre que venían de Hawái y vienen de Brasil. Hombre, pero es que tú, es como si aquí inventamos unos zapatos y nos da por ponerle italianinos. Y nadie... ¿Y no se te ocurrió que a lo mejor los confunden con Italia? No. No, porque y además... están allí preocupados. No. ¿Cómo podemos hacer para que les llamen brasileñas? Es una gran marca, Berto. Maneja... Pusimos hawaiana y les llaman hawaianas y creen que se han inventado en Hawái. Escúchame lo que te digo. Es una marca que maneja... complot contra Brasil. Maneja muy bien su marketing. Además, se renueva. Hombre, no lo veo yo. No, pero es verdad. Una simple chancla. Marketing, fíjate lo que da sí, de sí. Pero el branding lo llevan ahí regular. Es hawaiana. Y yo inicié una investigación. No me digas. Tipo, sí. Tipo, ¿cómo te guardas esto para el final del programa si esto es oro? Bueno, tipo Iker Jiménez, tipo... Pero es una investigación, no un sacarte sí. cosas de la no, chorra. No. Yo fui a la vendedora en mi portugués, que llevaba ya unos días y lo manejaba bastante bien. Sí. Y dije, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Digo, eu tengo una pregunta. Y ya me mira como diciendo, vaya gilipollas. Pero como está trabajando allí, pues tiene esa amabilidad del dependiente. André Buenafuente incorporando el portugués. El portugués sí, a su acervo. Sí, sí, sí. Momento histórico, nadie sabe nada. Eu quero saber. Yo quiero saber. Eu quiero demandar. Yo quiero pedir. Demandar. Una severasao. Una respuesta a esta cuestión. A esta cuestión. Cuestión. ¿Por qué? Es un idioma. ¿Por parecido, qué? Es un idioma hermano. ¿Por qué? Ahí me salió Mourinho. ¿Por qué? A ser portugués. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Sí. ¿Por qué? Vosé. ¿Por qué vosé? ¿Por qué Miguel Bosé? No. ¿Por qué papito? No. ¿Por qué vosé llamas? Abusó. Sacó partido de oye, mí. ¿Quieres traducir lo mío? ¿Eh? Sí, hombre. Hombre, traduce lo mío, por supuesto, coño. Por supuesto. traduce lo que hay que traducir. ¿Por qué? ¿Por qué vos llamas hawaianas? No, no es hawaiana. ¿Por qué usted? Eu que no. Y deberías encriptar un poquito más el portugués porque es que se parece mucho a la traducción. Ya. Sí, para que no parezca que hay eco. Ya. Porque, ¿vale? Es que sí. ¿El portugués es un español con eco? No. No. Digo, no, ya más para abreviar. ¿Por qué se llama hawaianas cuando en realidad el nombre es hawaiana? Y ahí venía mi investigador. Ahí salió mi investigador con la pregunta que hice, lo vais a notar rápidamente. Les dije, ¿a que existe una zona en Brasil que se llama Java? Y te contestó, ¿por qué ahora parla en castellano? No. ¿Todo fue fluido? No. ¿Hace un momento? Digo, ¿a que hawaiana responde a que es un producto de la región de Java? Soy investigador. No, H-A-V-A. ¿De Java? ¿De la isla de Java? No, con H. La isla de Java lleva J. Y hay un sitio que se llama Java, Brasil. Dígame, y usted me va a confirmar esto y vamos ya a acabar con el tema. Hawaiana no es que viene de Hawái, sino hawaiana viene de Java. ¿Ah que sí? Y me dijo la dependiente, mirándome los ojos muy fijamente, no tengo ni puta idea. Y esto ha sido Nadie Sabe Nada en la SER. Hasta la semana que viene con más ignorancia y más desinformación. Gracias, adiós. You will do this 4 times with the left, 4 with the right, then 8 times with both.